No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Rock lo indica, la cortina lo indica, que está Valentina Concetti en el piso con su estación Rock and Rush. Valen, hoy tenemos un comentario muy especial, en realidad vas a ir por otro lugar más allá de las bandas under. Exactamente, tiene que ver con las bandas under, porque a ver. Resulta que este fin de semana se hizo la séptima concentración en homenaje a Papo. Recordemos que murió el 25 de febrero del 2005. Entonces los fanáticos de Carpo se reúnen para recordarlo y tocando, porque han tocado durante todos estos homenajes una cantidad enorme de bandas unders. Así que tiene que ver, claro, porque se le está dando lugar, o sea, a bandas un espacio de muchos estilos dentro del rock, digamos. Se hizo el viernes, ayer sábado y hoy continúa, banda tras banda tocando una tras de la otra, muy buen sonido, buena organización. También se juntaban alimentos para una ONG que se llama La Mascota, de la localidad de Benavides. Y bueno, tocamos ayer las que acelga. ¡Muy bien! Pero no saben el orto que tuvimos porque se venía la lluvia. ¿Qué pasó? Se venía la lluvia. Y no, Rojas, salió, prepárate el pip, el Rojas, por favor, para poner cuando habla con Seti. Qué salió, suerte tuvieron, sí, qué suerte. Mirá, se venía la lluvia, sí. Venía por ahí, por Aedo, donde están tus amigas, Julia, te sí, mandamos un saludo. Un saludo. Y se venía la noche y tenía que tocar un montón de bandas, y los más grosos iban a tocar después de nosotras. Bueno, empiezan a tocar las pibas de que acelga, uno atrás del otro, parecía que se despejaba, todo muy lindo, nos salió bárbaro, y de repente nos bajamos el escenario, lluvia torrencial. ¡Uy! Sí. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Pobre las otras bandas, así que lo lamentamos mucho. Cerraron el espectáculo. Exacto, exacto. Quedamos, pero re bien. Nosotros bueno, fueron teloneros los que fueron antes. Tal cual, por ahí se lo vio al que era el bajista de Manal, que iba a tocar en la tapada final. El viernes estuvo cantando Iorio, que es un representante muy importante del rock. Estuvo cantando el tema Pobre Juan. Mirá. ¿Qué más le puedo contar? Pero, ¿sabe qué? Yo dije, una buena manera de homenajear a Papo es recordándolo con alguna de las anécdotas de él. Y entonces me puse a buscar y descubrí esta, que es famosísima, que es cuando él fue a Sábado Bus, el programa de Nicolás Repeto, en el 2000, y tuvo una pelea con un DJ. Claro, el DJ decía que lo que él hacía era tocar música. Con DJ de y lo. Papo decía que no. Entonces lo traje para que lo recordemos, es buenísimo, va. Bueno, yo brindo por toda la gente que sale todos los fines de semana a bailar y porque la escena danza argentina siga triunfando en el mundo. Bueno, brindo entonces. Ahí va. Ahí está. Salud. Papo. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. Los DJs ahora tocan. Ya después, después ya vamos el a... El timbre, ¿no? No, ¿viste cómo es, no? Ya vamos a hablar. No, ¿cómo se van a pelear? Esto es una comida de amigos, de ninguna manera. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. ¿Que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho... No, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las cuatro horas seguido poniendo música. ¿Por qué lo digo que cuando están dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. Pasa entonces... Bla, bla, bla. Conseguiste un empleo honesto. Cuando yo tenía 19 años estaba Pato C. Pero yo viviste quién es. Uno que ponía discos, pero no decían que tocaban. No, a Bibi King le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él te le digo, ¿cómo toca el botón? Eso es una boludez, de ti suena. O si no, esos enganches, que chup, qué genio. Sí. Oh. Bueno, buenísimo, me encantó. Un maestro, cada cosa, ¿viste la que conté que amenazó con un arma al sonidista? Sí, para que no suene... Sí. No, no, tiene unas anécdotas muy grosas, así que... Nada, terminar con un blues muy muy interesante, que es del último disco que grabó Papo, que es el track número 9, se llama Quizás Mañana, es un bluesecito. Así que este es el homenaje y un abrazo a Papo, que está en el cielo. Quizás mañana